Prefacio. Por ser un hermano de más edad, se me ha concedido el privilegio de escribir unas palabras de introducción a este librito. El primero que ha escrito un hermano más joven de cuerpo, ciertamente, pero no de alma. Las enseñanzas contenidas en él le fueron dadas por su maestro cuando le preparaba para la iniciación, y las transcribió de memoria, despacio y laboriosamente, porque su conocimiento de inglés del año pasado era mucho menos fluido de lo que es ahora. La mayor parte es una reproducción de las propias palabras del maestro. Las que no son una reproducción verbal son el pensamiento expresado con las palabras de su discípulo. Dos frases que se pasaron por alto fueron suplidas por el maestro. En otros dos casos se añadió una palabra que faltaba. Aparte de esto, es totalmente de Alcione, su primera dádiva al mundo. Que este libro pueda ayudar a otros como las enseñanzas de viva voz le ayudaron a él. Esa es la esperanza con la que él lo da, pero las enseñanzas solo pueden ser fructíferas si se viven como él las ha vivido, desde que brotaron de los labios de su maestro. Si se sigue el ejemplo, así como el precepto, entonces, tanto para el lector como para el que lo escribió, el gran portal se abrirá de par en par, y sus pies hollarán el sendero. Annie Besant, diciembre de 1910. El prefacio anterior fue escrito cuando el señor J. Krishnamurti tenía 15 años y estaba todavía bajo la tutela de la doctora Annie Besant. Los editores. A los que llaman. Conducidme de lo ilusorio a lo real. Conducidme de las tinieblas a la luz. Conducidme de la muerte a la inmortalidad. Prólogo. Estas palabras no son mías, son del maestro que me enseñó. Sin él no podría haber hecho nada, pero con su ayuda he puesto mis pies en el sendero. Vosotros también deseáis entrar en el mismo sendero. De modo que las palabras que él me dijo también os ayudarán a vosotros si queréis obedecerlas. No es suficiente decir que son verdaderas y bellas. El que desee tener éxito debe hacer exactamente lo que se dice. Mirar la comida y decir que es buena no satisfará a un hambriento. Tiene que alargar su mano y tomarla. Así pues, no basta con escuchar las palabras del maestro. Tenéis que hacer lo que él dice, atendiendo cada palabra, aprovechando cada indicación. Si pasáis por alto una indicación, si omitís una palabra, ésta se pierde para siempre, porque él no la repite. Para este sendero se requiere cuatro cualidades: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta, amor. Trataré de explicaros lo que me ha dicho el maestro sobre cada una de ellas.